Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Mañana estaremos haciendo el programa en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo, pero me confirman que no se va a emitir mañana en vivo, sino que saldrá la otra semana. Mañana saldrá un programa grabado. Y la semana próxima estaremos de lunes a jueves en vivo aquí en el Multiteatro. Y el viernes 8 en Hurlingham. Sí. Que así el programa va a ser 21 y 30. 21 y 30 horas. En cambio, a las 0 horas del día viernes 8, en La Oreja Negra, va a actuar el Marcos Lozano Grupo. Bien. Vamos a recurrir a nuestro viejo catálogo de zoología fantástica. Qué bueno. Recorreremos dos o tres entradas. La primera es la rémora. Rémora en latín, y también en castellano, es demora. Exactamente ese es el sentido de la palabra. Pero en un tiempo se le atribuyó ese nombre a un pez, llamado Echeneis. Y no solo le atribuyeron ese nombre, sino la facultad de detener los barcos. Decían que la rémora se pegaba al casco de los navíos y retrasaba su marcha. Pero en el idioma español se invirtió el proceso. Rémora en sentido propio es el pez y en sentido figurado el obstáculo. La rémora es un pez de color ceniciento que en la nuca tiene una placa oval cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a los demás cuerpos submarinos. Se quedan pegados. Lo fantástico surge a partir de una serie de fenómenos que se le han atribuido a este ser. Plinio declara sus poderes, dice: hay un pescado llamado rémora, muy acostumbrado a andar entre las piedras, el cual, pegándose a las carenas, hace que las naves se muevan más despacio. Es causa también de infame hechicería, detiene y oscurece los juicios, los pleitos y los partos. No es bueno para los manjares. En otro lugar, Plinio refiere que una rémora decidió la suerte del Imperio Romano, deteniendo en la batalla de Accio la galera en la que Marco Antonio pasaba revista a su escuadra. Parece que otra rémora paró el navío de Calígula a pesar del esfuerzo de 400 remeros. Soplan los vientos y se encolerizan las tempestades, cuenta Plinio, pero la rémora sujeta su furia y ordena que los barcos se detengan en su carrera y alcanza lo que no alcanzarían las más pesadas áncoras y los cables. Otro ser extraño. Qué curiosa esta rémora. La rémora existe, todavía como pez rémora se la llama, pero no logra nada con los barcos ni con los manjares. No. Otro ser extraño es la peluda. Ah, esa también, claro. De la Ferd Bernard. A orillas del Huisne, un arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la peluda, la velue. Este animal había sobrevivido al diluvio sin haber sido rescatado en el arca. Era del tamaño de un toro. Tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico cubierto de pelaje verde, armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran anchísimas, semejantes a las de la tortuga. Con la cola en forma de serpiente, podía matar a las personas y a los animales. Cuando se encolerizaba, lanzaba llamas que destruían las cosechas. De noche saqueaba los establos. Cuando los campesinos la perseguían, se escondía en las aguas del Huisne, que hacía desbordar, inundando toda la comarca. Prefería devorar seres inocentes. Qué interesante. Ajá. Parece que la inocencia tiene una salazón que resulta atractiva. Para las bestias que comen. Sí, gente, sí. Claro. También devoraba doncellas, que es más o menos lo mismo, y niños. Yo creo que debe ser leído así. Prefería devorar seres inocentes, dos puntos, doncellas y niños. Niños, claro. Elegía la doncella más virtuosa, como tantos de nosotros, pero no era a la que llamaba la corderita. Qué coincidencia, me parece. La corderita y la peluda, no sé con cuál. Sí, una cordera blanca que yo tenía. Sí. Y la corderita se la comió la peluda. Un día arrebató a una de estas muchachas y la arrastró desgarrada y ensangrentada al lecho del arroyo Wisne. El novio de la víctima cortó con una espada la cola de la peluda, era su único lugar vulnerable. Claro, y como tanto, sí. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron, qué prolijidad. Y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y cacerolas. Sí. Bien, más extraño es el mono de la tinta. Sí. En Veraza hay otro... ¿Otro monstruo? Sí. Sí. Extraño es el mono de la tinta. Este animal abunda en las regiones del norte de la China. En el norte de la China, una china se perdió. Señor. Y tiene 4 o 5 pulgadas de largo. Está dotado de un instinto curioso. Los ojos son como 2 cornalinas y el pelo es negro azabache, sedoso y flexible, suave como una almohada, como platero, podríamos decir. Claro, suave como un burro. Ayer hicimos un lindo chiste acerca de platero. Platero y usted. Sí, sí, sí. Bien. Era muy aficionado a la tinta china. Este mono. Mono. Y cuando las personas escriben, se sienta, entonces es muy aficionado a la tinta china, y cuando las personas escriben, se sienta con una mano sobre la otra y las piernas cruzadas, esperando que hayan terminado de escribir, y se bebe el sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en cuclillas y se queda tranquilo hasta que otro escribiente lo seduzca con sus instrumentos. ¡Qué maravilloso! Sí. Hace algún tiempo hablamos de seres imaginarios, aunque más cercanos. Eran aquellos acerca de los cuales en tiempo de la conquista los cronistas tomaron nota e hicieron minuciosas descripciones. Es decir, es una zoología fantástica de América. Hombres como Ulrico Schmidl, Antonio Pigafetta, Poma de Ayala, Américo Vespucio, Fernández de Oviedo, Pedro Mártir de Anglería, describieron minuciosamente las alimañas que se les aparecieron o las que, como pura leyenda, contaban los grupos de nativos. Del Asinquelipi, qué lindo animal el Asinquelipi. Del Asinquelipi tomó nota don Poma de Ayala. Los días que llueve y se divisa el sol, aparece una bestia de andar torpe que avanza los tropezones con sus 1000 pares de patas chuecas. El Asinquelipi es una serpiente venenosa que con sus patas que caminan independientes y descoordinadas adopta un aire ridículo y gracioso. Las patas son negras y el cuerpo colorado. Ajá. Muy curioso en su carácter. Sí, sí. No curioso él mismo, no objeto de la curiosidad ajena, sino... El curioso como lo que... Curioso de los objetos que el mundo presenta. El Asinquelipi es muy curioso. Bien. Guarda todos los objetos que le llaman la atención en su cueva, Dorio. Ah, gracias. A veces traga los objetos brillantes que haya a su paso y luego los vomita en su escondite para examinarlos. Se supone que el macho seduce a la hembra con estos obsequios en los largos periodos de apareamiento. El Asinquelipi pone huevos del tamaño de un avestruz. La pampa tiene el hombro y la cordillera es de Andes. Es un animal muy pesado y molesto. Los araucanos lo respetan como símbolo de previsión y cuidado. Ajá. Para previsor, el Asinquelipi. Creen que es de buen augurio toparse con uno de estos seres. Dicen que la fortuna estará del lado de quien se lo topa y que este hombre no será presa de ninguna enfermedad. Ulrico Schmidl describió, allá en el Paraguay, al solchoco. Qué linda palabra, solchoco. Solchoco es... ¡Oh, mirá qué solchoco! En realidad, este ser no merece mucha descripción. No tiene forma alguna. Es como un movimiento. Ah. Movimiento leve que se registra al costado del observador. Es una ilusión. El solchoco aparece y desaparece en los momentos más inesperados y en cualquier lugar y circunstancia del atardecer. Se lo persigue con el rabillo del ojo. Sí, claro, claro que existe. Y es de varios colores. Sobresale el amarillo, sobresale. Al fijarse la vista en donde se lo cree ver, el solchoco se mimetiza con el medio y toma la forma del objeto más cercano y pasa inadvertido. En realidad el solchoco es el borde al que usted hacía referencia. Claro. O al que un oyente hacía referencia. Sí. Los solchocos se entretienen cambiando todos los objetos del lugar. Esconden cosas, trasladan los muebles y utensilios de uso cotidiano. Lo que más les gusta es dejar cosas en el camino para que los animales se tropiecen y caigan al suelo. También les encanta esconder los elementos más triviales en el momento en que deben ser utilizados con urgencia. Si alguna vez se atrapa un solchoco, este se convierte en quiz y huye hacia las pampas a toda velocidad. Maravilla, ¿no? Lindo. Sí. Entre este tipo de seres aparece también el naca. Es un ocesno, o mejor, un ocesno, de seis patas, con cabeza de hombre. Dicen que es enviado de los animales para que engañe a los hombres. Corre a una velocidad mayor que la de cualquier otro animal terrestre y susurra frases al pasar. Pero sucede que el oidor las toma como propias o como de su ingenio mismo. El naca es capaz de aconsejar a las mujeres y a los hombres actos de compasión y bondad hacia todos los animales del campo, pero también induce tragedias sangrientas, generalmente entre los enamorados. Hey, danca. Nombremos para terminar a la orejona. ¿Cómo le va, señora? En la región andina del lago Titicaca, el cronista Poma de Ayala se enteró de una tradición que refería a la existencia de la orejona. Parece que hace muchos miles de años, una mujer muy particular descendió de la estrella más brillante. Tenía las manos palmípedas con solo cuatro dedos, estos, y la cabeza ovoidal, casi puntiaguda, y orejas que medían casi un metro. La orejona tuvo la misión de convertirse en la madre de la tierra. Tuvo 70 hijos terrestres. Disculpe, me hacen llorar. Y claro. Las madres fecundas. Para lo que hay que oír, dijo la y respuesta. Volvió hacia las estrellas. Un detalle. Se hizo fecundar por un tapir. Mire usted lo que es el deseo, ¿no? Sí, sí. Ahí anda la orejona. Haciéndose fecundar por un tapir. Sus descendientes, los orejones, que se hacían dilatar los lóbulos mediante pesados pendientes, constituyeron la aristocracia incaica y fueron considerados además como los iniciadores en los misterios del culto. Muy bien, ahí es el joyo, ¿no? El último de los animales fantásticos de la lista de hoy. Yo creo, Alejandro, que en realidad todas las bestias no humanas son fantásticas. Resulta para la esa forma de la ignorancia, que es la soberbia de la especie superior, una especie de pequeño milagro o curiosidad, o portento, todo camino que haya tomado la evolución y que no se haya correspondido con aquello de los lemures, los mamíferos y, bueno, los primates, hasta desembocar en nosotros. Sin embargo, tengo la impresión de que en la zoología fantástica lo que ocurre es la voluntad de los hombres, la voluntad de nuestros antecesores y de nosotros mismos de cubrir algún tipo de nuestras falencias, de nuestras debilidades. Estaba pensando, por ejemplo, en el solchoco. El solchoco, que es el que corre los objetos del lugar. ¿Quién de nosotros no ha sufrido la pesadilla de la maldad de los objetos inanimados, por decir una pavada como la de creer en el solchoco? En realidad, digamos, sometido uno a esto de la cotidianeidad, que puede ser tan cruel como las corporaciones. ¿Quién no conoce la crueldad de los pares de medias cuando deciden separarse una del otro, por ejemplo? Claro. O bien las partes del traje en la oscuridad de un placar que hace que uno después se vea ridículo. Uno es ya ridículo, pero vestido de ese modo mucho más. Entonces, ¿qué hace uno que es sometido a la vindicta pública y dice, no fui yo, fue el solchoco? Del mismo modo, este asunto de la simpelipi y su seducción, digamos, esto justifica, si está en la madre naturaleza, que un hombre, que no va a ser nunca amado por ella, pretenda con objetos brillantes vomitados en su presencia, quizás llamarle la atención. Sí. ¿Quién en aquella zona no le vomita a la novia? Un anillo de diamante. Entonces, mire lo que le he traído. El animal dice, con seis patas, cuerpo de humano y carita de osés, no creo que lo conozco, por lo ligero, y porque además le susurra cosas a las personas que creen esas personas haber pensado ellas mismas o haber dicho esas mismas. Sí, sí, y apareció ya esta noche varias veces. Esta noche ha aparecido varias veces y está relacionado también con el monito tintero del que hablaba Schmidl, porque, fíjese, el monito tintero en realidad evoluciona, como todos los animales a lo largo de los años evolucionan. El monito empezó tomando tinta, y ahora me han contado que esa misma bestia termina usándola, de modo tal que cuando el escribiente se va, el monito sigue con la escritura esa y completa los textos. Y después el pobre humano, que también, yo que como se siente el monito de la tinta, pone una mano sobre la otra y cruza las piernas. Me parece verlo en una pantalla de televisión. Y digo, una vez que el monito escribe las cosas estas cosas se publican y se toman por verdades. Lo que pasa es que nadie ha reparado en que en la misma rama de la zoología, donde está el monito, están antes animales mucho más peligrosos, como los gorilas, que son tan agresivos, y que a veces, con carita de osesno, pretenden ser tomados como alguien inofensivo. Pese a todo el ruido que hacen en las noches porteñas, emiten un sonido tan espantoso que se parece al batir de las cacerolas. Y entonces pretenden que uno no vea el peligro que acecha detrás de tanto gorila disfrazado y dice, no, si otra vez es solamente el monito. El monito es el tango que va a tocar ahora don Julio de Caro. Adelante. Thank you. Era Julio De Caro, La venganza será terrible, El monito.